Quedan las finales, no tengo que cursar más. Uh-huh. Es decir, es online o nada, ya no es que hay que volver en algún momento. Ni siquiera, si se abriese todo, tengo que presentar unos trabajos que no los tengo que ir a hacer a la facultad, los tengo que hacer y enviarlos. Claro. Así que bueno, un desafío. Veremos qué pasa. Mientras tanto estoy leyendo acá una nota que Ajá. dice cómo va. El gobierno habilitó la vuelta a clases de forma presencial en universidades de todo el país. Los establecimientos educativos deberán garantizar las medidas de distanciamiento e higiene, obviamente. Los estudiantes y docentes fueron autorizados para utilizar el transporte público. O sea que, bueno, evidentemente no hay muchas más excusas para volver. Y después cada universidad decidirá si vuelven a partir de los finales para entregar trabajos, no sé. Claro. Me parece que eso ya depende de cada universidad y facultad. Uh-huh. Veremos cómo sucede. Mientras tanto, esperamos por la conferencia de prensa de Alberto Fernández. Será un mensaje grabado, en realidad, para conocer cómo sigue esta nueva etapa, ya probablemente sin aislamiento social preventivo obligatorio en el área metropolitana de Buenos Aires. Tanda y último bloque. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. El cielo por asalto. Para contarte el mundo del trabajo, las relaciones laborales y el mundo sindical con una mirada popular. Viernes, 15 horas, por Radio Gráfica. ¿Querés informarte? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Equipo completo para terminar la semana aquí en la Radiográfica y obviamente nuevamente aquí con nosotros al aire Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Hola Laucha, hola Leila. Bueno, hay que decir que el presidente Alberto Fernández en este momento está dialogando con Vladimir Putin. Parece que se ha quedado Axel Kicillof en la videoconferencia que mantiene el presidente con Vladimir Putin. Terminó la reunión muy temprano, la que mantuvo con Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, y se dice que Alberto va a grabar, digamos, el discurso y será emitido en horas de la tarde. No sé a qué hora, no se precisó todavía a qué hora de la tarde, pero va a salir el discurso de Alberto dando detalles de esto que va a ser el distanciamiento social, dando detalles que del distanciamiento social a implementarse a partir del lunes 9 de noviembre. ¿Sí? Así que va a ser por la tarde recién, cuando lo veamos al presidente en un mensaje grabado. Después, por otra parte, bueno, ya de un momento a otro va a comenzar el acto de los 200 años del izamiento de la bandera argentina en Malvinas, donde ahí ya van a estar presentes también en la Quinta de Olivos el canciller argentino Felipe Carlos Solá y el secretario de Malvinas Daniel Filho, ¿sí? Así que bueno, sale grabado el discurso de Alberto, seguramente han tomado algunas decisiones, pues fue una reunión no muy extensa. Y después, que tengo entendido que después del discurso grabado de Alberto, probablemente convoque a conferencia de prensa, por un lado Axel Kicillof y por el otro Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? Y después se verá también a nivel país, porque siempre hablamos del AMBA, ¿sí? Siempre hablamos del AMBA. Entonces el lunes yo les voy a comentar qué pasa en Córdoba, ¿sí? Uh-huh. Porque si vamos a hablar de federalismo, hagamos federalismo en serio, ¿sí? Claro. Claro, sí. No lo digo por nosotros, lo digo en general, Lo digo, ya. No sé, para Córdoba no sé si aplica el ámbito federal, ya es un ámbito internacional cuando hablamos de Córdoba. Bueno, sí, Buenos Aires también es internacional. Claro. Porque Buenos Aires, cuando se refiere a las provincias, habla del interior. Así que para... Se para considera Aires, exterior. En el exterior. Claro. ¿Sí? Una... Buenos Aires parece que está en Montevideo, ¿no? En la Argentina. Como en tiempos de... No me corras, Laucha, porque soy porteño. No me corras porque soy porteño. No, acá todos somos... Acá somos todos porteños. Nico Mojica dice yo, ¿no? Leila Vitale, ¿usted dónde nació? Acá también, soy porteña. Porteña de sí, nacimiento. Sí, sí, sí, una Avellaneda, pero... Señor Maldonado también. De Buenos Aires. Sí. Yo nací en Villa de Lina, partido San Isidro. Bien. Ah, es bonaerense. Viví en Ballester hasta los 13, y desde los 13 hasta mis 53 pirulos, es decir, 40 años, viví en Buenos Aires. Estuve el año pasado en Buenos Aires, 8 meses. Estoy volviendo a mi pago. Yo quiero mucho a Buenos Aires. Lo que me embroma este mensaje desdeñoso hacia las provincias diciendo el interior. Buenos Aires no está en el exterior. Buenos Aires está metida dentro de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo digo, y esto no lo digo por nosotros, que somos bastante federalistas, pero digo, por otros medios que se la pasan hablando del AMBA. Y no, ahora me alegró mucho, vi un canal ahí a nuestro querido doctor Pizzi, que es asesor del gobierno de Córdoba, se lo mostraba, se lo veía muy exultante al doctor Pizzi. Sería bueno un día que hablemos con Hugo Pizzi, porque hoy tuvo un mensaje muy, muy, muy, muy positivo. Lo vi muy exultante y muy positivo. Pizzi no es de a ver, no es que es un tipo que da un mensaje de triste, al contrario, siempre que lo vi fue muy positivo. Pero hoy lo vi muy exultante porque, ante la pregunta de la periodista, diciendo que en Europa, viste, vino la ola de rebrote, y bueno, Pizzi dijo, no, tranquilos porque vamos a tener la vacuna, y si bien la cepa del coronavirus muta permanentemente... vamos a estar salvaguardados. Bueno, entonces ahí interrumpió Pichi y dice, déjenme ir a la gobernación que tengo que ir a hablar a la gobernación, porque es uno de los asesores del gobernador Schiaretti. Es un gran infectólogo el doctor Hugo Pizzi, de gran prestigio acá en la provincia de Córdoba, quiero decir. Y dijo algo muy interesante, la vacuna no tiene ideología, ¿está? Uh-huh. Para los estúpidos estos que están embistiendo contra la vacuna rusa, ¿no? Mm, claro. Sí. Había gente festejando que iba a ser voluntaria. Sí. Que por eso nos iban a poner la vacuna. ¿Cómo no te vas a poner una vacuna después de todo lo que pasamos? Pero bueno, evidentemente hay un sector de la sociedad que piensa de esa manera. Uno no lo entiende, pero bueno, obviamente uno espera que pasen todas las fases de prueba y demás y después poder acceder a una vacuna, inmunizarnos y volver de a poco a la vieja normalidad. No sé si vamos a volver a la vieja, pero una normalidad por lo menos que nos permita vivir un poquito parecido a lo que era antes. Uh-huh. Contame, porque yo no sé bien en detalle, ¿qué va a pasar con el certificado de circulación única? Porque digo, si ya en el AMBA, bueno, nosotros acá tenemos DISPO, no tenemos ASPO, ¿eh? Por eso yo te decía que el micro que llegó de Jujuy hace 10 días, el primer micro que llegó, después de mucho tiempo de larga distancia, de la empresa Balut a Córdoba, lo único que se le hizo a esa gente, que era, muchos tenían familiares en Córdoba y eran cordobeses que habían quedado varados en Jujuy, cuando bajaron del micro, obviamente estaba personal del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, y se les tomó la fiebre para ver en qué grado estaban cada uno, ¿no? Por supuesto que no era un pasaje muy abultado, había viajado a la mitad del pasaje de Jujuy a Córdoba. Pero ¿cómo está el tema del certificado único? ¿Se sabe si va a seguir rigiendo? Porque al haber DISPO ya me parece que no tiene sentido... El certificado 1 de circulación, ¿no es cierto? Claro, sí, es algo de lo que deberemos, tendremos que esperar los anuncios y la técnica fina. Generalmente, con cada uno de los anuncios, el presidente plantea números, datos, las decisiones, y luego más tarde, o el jefe de gabinete, o los o Kicillof y o Larreta ponen en fino, ¿no?, los detalles de cada medida a nivel local, en provincia de Buenos Aires y en la ciudad, diciendo, bueno, se va a abrir o cerrar tal cosa, el transporte va a seguir siendo para esenciales o no. Yo creo que va a haber alguna... Bueno, el transporte, por lo que tengo claro, va a seguir siendo esencial para los laburantes, ¿eh? Para trabajadores esenciales, sí, A ver, si yo estoy de paseo en Buenos Aires y me ocurre tomar un colectivo, no puedo subir, ¿está? Claro, no, a ver, no es que no podés, no podrías subir, porque en la práctica podés subir. Esta es la realidad. Sí, claro. No te lo pide. El chofer no te lo pide, no te para nadie. Claro. No podrías subir, y si alguien te llega a parar, te tendría que hacer bajar. Pero en la práctica no sucede. En la práctica los colectivos siguen. Uno se sube y no lo bajan. lo mismo que la circulación. Acá, por ejemplo, yo no me quedó claro todavía, por ejemplo, acá en Córdoba no me quedó claro si finalmente, porque no hubo información al respecto, si se levantó o no la restricción nocturna de circulación. Porque generalmente cuando vas en remis no te para la policía en el puente, pero cuando vas en taxi alguna vez, pero muy perdidamente te para preguntarle al taxista, pero esto ya venía de antes, inclusive de la cuarentena, ¿eh? La policía paraba al taxista para decir a qué barrio va el pasajero, y después el policía se agacha para ver quién está detrás, ¿no? A ver si tiene cara de sospechoso, cara de ladri, bueno, en fin. Pero si no, la verdad, no están haciendo controles. Y yo lo que observo en la ciudad, más allá de que te paren, pararte para decir a qué barrio vas es 10 segundos, ¿no? Entonces digo, no hay un estricto control tampoco. Por eso yo te preguntaba, ¿qué va a pasar con el certificado único de circulación? Porque yo creo que, bueno, yo ahora, viste, con Boca, el 15 de noviembre tenemos Boca de local jugando con Talleres, el otro fin de semana, uh-huh. ¿Sí? Yo ya arreglé, en mi caso particular, salir por Zoom. Pero bueno, la idea es estar en enero ya por ahí. En enero va a terminar el campeonato, pero en enero va a haber partido. Claro. Entonces la idea mía ya es estar allá en la Bombonera, seguramente respetándose todos los protocolos, porque para mí va a seguir siendo sin público por un tiempo, más allá de la dispo, va a seguir siendo sin público. Uh-huh. Yo quería saber si yo me tenía que hacer el certificado. Por el certificado es lo que te piden. Si te vas a hacer el certificado, por más que sea... Nosotros igual somos trabajadores esenciales porque somos periodistas, ¿no? Somos uh-huh. comunicadores. Entonces nosotros somos esenciales igual, pero vos, Leila, tenés un certificado para circular. Sí, tengo un certificado. Ya igual hace mucho que no me lo piden. Que no te lo piden. Claro. Sí, meses. La verdad es que hace rato que... Tengo ahí todavía la aplicación guardada, pero por las dudas, pero la verdad es que ya me parece que quedó vieja. Claro, no te lo piden. Bueno, acá lo... A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el dispo y qué cambia respecto a la ASPO? Bueno... Bueno, esto va a empezar acá en AMBA. Nosotros ya estamos... Bueno, la dispo, lo que logra claro. La dispo es que se abren más las actividades. Que ya Buenos Aires lo hizo, digo. Yo no sé de qué aislamiento hablan cuando Larreta abrió todo. Es decir, lo que favoreció la dispo acá en Córdoba es que permitió la apertura de bares, restaurantes, la apertura de los gimnasios y de los natatorios, de los estudios contables, estudios de abogados... es decir, en eso está la diferencia de la dispo con la ASPO, ¿no? Claro. En la ASPO las personas pueden únicamente desarrollar y circular para realizar actividades que fueron autorizadas. En la dispo lo que permite es el desarrollo de toda, de la mayoría de las actividades económicas sociales, cumpliendo todos los protocolos establecidos por cada jurisdicción, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y después, bueno, sí, es obligatorio lo que venimos recurrentemente diciendo, la distancia física de 2 metros con otras personas, el uso de barbijo, el lavado de mano y la ventilación de ambientes. Y naturalmente siguen prohibidas las aglomeraciones, pero se habilitan reuniones sociales en lo posible al aire libre, ¿no? No en lugares cerrados. Y si es en lugares cerrados, yo calculo que lo van a hacer como hicieron en Córdoba en algún momento, hasta 10 personas. Lo que pasa es que acá en Córdoba... algunos le dieron la mano y se tomaron el brazo, ¿no? Viste, como los perros, ¿no? Uh-huh. Vos le das la mano al perro y te muerde todo el brazo. Bueno, si es un perro malo, digo, ¿no? Pero acá sí. En Córdoba se aprovecharon, había reuniones sociales de hasta 10 personas y iban 20. Claro. Y ahí era el gran quilombo y el generador de grandes contagios, ¿no? Uh-huh, bien, claro. O sea que se pueden juntar hasta 10 personas con distanciamiento en la dispo. En una pero, casa. Pero pará, Leila, al aire libre. Ah, al aire libre, bien. Uh-huh. Bien, ¿y en una casa? No, yo te preguntaba si lo de Buenos Aires ya permiten dentro de la casa, lo que yo sabía que era aire libre. Entiendo que sí, que la idea, a ver, cuando es en una casa se habla de reuniones familiares. Ah, va. Si yo a mis amigos los quiero como una familia, podría decir también que estoy en una reunión familiar, porque claro. La policía no va a entrar a tu casa preguntando si son parientes. Entonces me parece poco... A ver, las disposiciones tienen que ver con una cuestión de ir por la vía de la conciencia social y lo que debería o no debería. En la práctica todos sabemos que no ocurre ese control. Pero bueno, sí, tampoco podés decir acá no hay ningún control porque ahí sí ya directamente vas a tener un problema grave. Claro, son regulaciones tendientes a la amenaza por ahí. No, estaba pensando qué va a pasar ahora con estas disposiciones concretamente. Bueno, esto calculo será